It's good to be wise when you're young, 'cause you can only be young but for once. Enjoy yourself and have lots of fun. It will never done. Enjoy yourself, it's later than you think. Enjoy yourself while you're still in the pink. The years go by as quickly as you wink. Todos prendidos fuegos, es la forma de arrancar este nuevo programa de Carpe Noctem, un nuevo viernes aquí en Mosh Radio, en nuestro querido barrio cultural, combatiendo el frío, la cuarentena y el capital con mi querido compañero, el señor Wolf. Buenas noches, Maurito, ¿cómo anda? Tratando de hacer un poco más amena esta cuarentena, así que vamos a escuchar música, a recordar anécdotas, cosas del deporte seguramente también, ¿no? De té, buenas noches. Buenas noches. Como vos dijiste, Mauro, y en ese orden, otro viernes acá de amigos tratando de pasar un rato lindo. Ayer estuve mirando la barrieté virtual del barrio cultural con Lucrecia Vincenzo y diversos artistas. Muy interesante para zafar la cuarentena, para tener algo distinto y para, bueno, no extrañar tanto lo que se vivía todos los fines de semana aquí en este hermoso lugar. Tengo algunas cositas, algunas efemérides, no de música, no de deporte, sino de la vida en general. Un 10 de julio de 1212, un incendio arrasa la mitad de Londres. ¿Qué cosa, no? La ciudad de Londres con los incendios, porque en 1666 un incendio arrasó casi toda la ciudad de Londres directamente. Así que si calculamos de vuelta 454 años que fueron lo que pasó entre ambos incendios, en el 2120, dentro de 100 años, ojo, Londres, no te vuelvas a prender. Sí, querido Colón. No, eso que yo conocía de una famosa que había leído cuando estudiaba inglés autodidacta y te venía catástrofes, ¿viste? En una librería de inglés que vos entrabas y tenías de todo tipo de cuentos, historias, novelas, ¿sí? Te buscabas tu nivel, ¿no? y había uno que se llamaba Los 10 Catástrofes Mundiales. Y una fue el incendio ese, pero ahora no sabía que hubo dos. Claro, uno, y pasó bastante entre ambos. Pero el segundo, no, el gran incendio fue el de 1666, la primera semana de septiembre de aquel año. Esta es muy simpática. En 1925, Meher Baba, que significa padre compasivo, era el nombre que le dieron a una especie de gurú sus seguidores, decide callarse. Un día antes anunciaba que a partir del día siguiente iba a guardar silencio para siempre. Un discípulo, uno de los más sagaces, le señala que así el mundo iba a estar privado de sus enseñanzas. A lo que nuestro padre compasivo respondió: "No he venido a enseñar, sino a despertar". Dictaba sus discursos y artículos mediante una tabla alfabética, señalando las letras una por una, lo que le debió ocupar una gran parte del día. Y en 1973, de pie, señores, Bahamas se independiza del Reino Unido. Otro enclave colonial que se cae. En 1856 nacen tanto Otto Krause, que no recuerdo bien quién era, pero que tiene un colegio acá cerca de la zona del centro, y don Nikola Tesla, que sostenía que si tu odio pudiera convertirse en electricidad, iluminaría el mundo. Mueren en 1099, se supone, Rodrigo Díaz de Vivar, el mío Cid. Por sus ojos mío Cid va tristemente llorando. Volvía atrás la cabeza y se quedaba mirándolo. Miró las puertas abiertas, los postigos sin candados, las alcándoras vacías, sin pellizones ni mantos, sin los halcones de caza ni los azores mudados. Suspiró entonces mío Cid de pesadumbre cargado y comenzó a hablar así, justamente mesurado: "Loado sea, Señor, Padre que estás en lo alto. Todo esto me han urdido mis enemigos malvados". Y también un día como hoy partía Omar Sharif, pero en el 2015, actor egipcio, de grandes películas, que yo lo recuerdo por Top Secret, más que nada, a pesar de que participó en innumerable cantidad de clásicos y exitazos. Y también cumpleaños mi tía Susi, a quien saludamos calurosamente. Saludos a Susi. Bueno, muy buenas las efemérides, Maurito. Dejo pasar alguna musical, pero antes hay que patear un penal para arrancar esta jornada, si les parece. ¿Lo puedes patear vos, Mauro? ¿Cómo estás? A mí ¿sabés qué? Me tiró cuando estaba haciendo la entrada en calor. Si querés lo pateo de zurda. No. Deja. Le tengo su permiso. Voy a asegurar. Tratar de asegurar. Así que vamos con eso. Terminaste la violencia. ¡San Martín! Actividad top del deporte mundial el domingo pasado, volvió la Fórmula 1. ¿Sabías eso vos? Bueno, yo tampoco, pero después de muchos años vi casi más de la mitad de la carrera. Una fisura de deporte tremenda, pero en Austria se corrió. La verdad que no conocía a muchos pilotos, salvo Hamilton, Vettel, Raikkonen y alguno que otro más. Y no conocía los autos. Si decían McLaren, ¿qué color tiene McLaren? Amarillo. No. No, rojo. Rojo y blanco. Rojo y blanco. Amarillo nada. Nada. Estaba de naranja. Eso, sí, el mismo color, ¿no? Naranja. ¿Naranja? Digo, ¿cómo naranja? ¿Qué es bueno, esto? Mercedes. Depende, rojo y amarillo, naranja. No, pero era rojo y blanco el McLaren, con la publicidad del cigarrillo, ¿no? Toda la vida. A eso era lo que iba, a eso era lo que iba. Era rojo y blanco por Marlboro, digámoslo, total. Digámoslo, sí, sí. Ahora, bueno. Ahora, del color que es por el auspiciante, seguramente, me dio una pregunta que te hago. La verdad que no voy a chamullar, no tengo la menor idea. Pero viste que los autos encima, bueno, antes porque eran con los puchos, viste, vos te acordás de Lotus, que era los John Player Special, que eran negros. Lotus negro con negro. Perfecto. Bueno, pues es muy probable, ¿no? Que sea por eso. Recordemos que hace unos años la publicidad de tabaco en los autos de Fórmula 1 están prohibidos. Cuando antes eran el sponsor más grande que tenía, ¿no? La Fórmula 1. Esto que está diciendo Colón. Bueno, Mercedes era una bala gris y ahora está de negro, con unos colores ahí medio raros. El único que mantiene siempre el mismo color es Ferrari. Siempre rojo. Creo que es algo que no cambia, ¿no? Hubo 10 abandonos, muchos. Yo pensé, sin ser un experto ni mucho menos, será la falta de competencia, que hace 4 meses que no se entrenaban. Generalmente, más allá en vacaciones, los equipos de Fórmula 1 siguen probando los autos cuando no hay competencia. Por esto de la pandemia, obviamente, no lo habían hecho. Pero la verdad que muchas veces entró el auto de seguridad por estos abandonos, pero la carrera estuvo muy linda, ¿eh? Muchos sobrepasos, pareja, y no sé si eran mis ganas de ver algo, pero la verdad me entretuvo. Ganó Bottas. ¿Sabés quién es Bottas? No, el gato. Colón sabe. Sí, es latino, ¿no? No estoy muy equivocado. La verdad que no tengo de qué nacionalidad es, pero ahora lo vamos a averiguar para el próximo bloque. Creo que no, creo que es europeo. Pero ya estaba hace un par de años y estaba como en segunda línea, digamos, pero... Puede ser que no sea que mandé fruta, pero bueno, es una pregunta. Ahora lo averiguamos. Es el compañero de equipo de Hamilton en Mercedes. Claro. Iba primero, Hamilton toda la carrera segundo, pero en un momento se tocan con un auto y al toque, eso me sorprendió, al toque ya mirando la carrera por la tele, ya los comisarios deportivos lo sancionaron con 5 segundos. Lo mismo que Checo Pérez, que es el mexicano que había terminado cuarto y terminó séptimo. Hamilton terminó cuarto finalmente, más allá que salió segundo en la pista. Pero me sorprendió con esto de que el VAR viene acá, ¿no? Y todo. Cómo al toque, en no menos de 5 minutos, determinaron, faltando varias vueltas para terminar la carrera, que ya Hamilton le iban a sacar 5 segundos. Bueno, segundo fue Leclerc con Ferrari. La verdad, nunca lo había escuchado. Y tercero salió Norris con McLaren, que tampoco nunca lo había escuchado. Bueno, la sangre joven de la Fórmula 1. Confirmamos que Valtteri Bottas, con doble T, tanto el nombre como el apellido, es latino, nacido en Helsinki, la capital de Finlandia. Iba a decir finlandés, pero no estaba muy seguro. Pero bueno, más o menos cerca. Este fin de semana también se correrá en Austria. Tiene esta metodología la Fórmula 1, dos fines de semana seguidos en el mismo circuito. Después se van a ir por todo, van a hacer todo el tema de Europa. Y bueno, será sin público, obvio, y con todos los protocolos. ¿Y saben quién es el más ganador de este circuito? Con tres carreras, pocas igual. Nuestro amigo Alain Prost, que pasó por estos micrófonos. Vamos a otra. El señor Sergio Maravilla Martínez volverá al ring el próximo 21 de agosto, sí, Colón, con un español en Madrid, un tal Fandinho. ¿Cuántos años tiene Maravilla? ¿Tienen idea? Tiro, pero 40 más, 40 más o menos de tener. ¿Cuánto? 45. 45. Nah, 45. ¿Nada más? Sí. Mirá vos. No, pensé que estaba cerca de los 50. No, bueno. 45, está impecable. Vi algunas imágenes, está entrenando, está impecable. Está en el mismo peso que cuando se retiró, en medianos. Ahí va a pelear. Ya vamos a hacerlo algún día. Tiene 50 ganadas y 3 perdidas nada más. Todas contra campeones del mundo, Maravilla. Ya algún día vamos a contar su historia, es bastante rara. Y la verdad es que me llama la atención, ¿no? Demuestra que tiene mucha ambición. Es un gran profesional, siempre se cuidó mucho. Si no, no podría estar como está a los 45 años. Ojalá que todo salga bien. Según él, hace 2 años que se está preparando para volver. La verdad, salida y Maravilla, le diría yo si fuera amigo de él. Pero bueno, maneja un grupo de boxeadores, tiene una empresa de boxeo ahí en España donde va a pelear. Y su idea es pelear por el título mundial dentro de 3 peleas, si todo sale bien. O sea que vuelve con ganas. Le destaco los huevos, ¿no? Como para volver a esta edad y tener que estar convencido, ¿no? Y más con el antecedente de él, de que ya su última pelea, que fue su primer y hasta ahora único retiro, fue salida de Maravilla. Bueno, él cuando dice que perdió 3 peleas, los 3 con campeones mundiales, que una fue dudosa, la otra perdió bien y la otra lo cagaron a palos, que es la que habla con la última, ¿no? Dice que ahora aprendió a ser más efectivo, que no va a boxear de otra manera. Bueno, veremos su estilo. Era un gran pegador, Maravilla, ¿no? Y un boxeador de ataque, sobre todo. Bueno, ojalá que todo salga bien. Veremos, veremos. Falta poco, 21 de agosto. Quiero contarte que hice la tarea y vi la película del otro Maravilla con cómo se dieron, y estoy de acuerdo con vos, para mí que tenían algo previo entre ellos. Ahí le comió un sándwich, le fumó el último pucho, algo pasó ahí, ¿eh? Sí, había mucha, más allá de lo, a veces que el boxeo, esas grandes veladas, se dicen cosas para el show, digamos, y para crear un poco, yo creo que había algo personal. Se pegaban abajo del cinturón, se miraban muy mal, se te... Pero la verdad fue, sobre todo el primer round, maravilloso. No, sí, acotar de que para mí también es parte de una estrategia, ¿no? Hagler se lo sale a comer siempre. O sea, la estrategia, yo te salgo a comer sea como sea. Y sacándolo del partido, por ahí pegándole abajo el cinturón y no dejándolo respirar. Sí, la verdad que no conté, pero las piñas que se pegaron en el primer round, porque Hagler tenía la cobra, tenía los brazos más largos, ¿no? Y le pegó un montón. Es más, el referí en un momento para la pelea a ver si tenía un corte Maravilla Hagler, a ver si lo dejó seguir. Y ahí creo que se confió Hans también, ¿no? Ante el primer golpe, medio que se da vuelta, y cuando le dio 10 centímetros le metió una mano que le contaron 50 más o menos. Y sobre el final del primer round y del segundo round pasan 2 manos que no le pega de casualidad, que si se la llega a dar ahí, también creo que lo tumba en ese momento. No, tremendo, una cosa de locos. Bueno, me alegra que les haya gustado. Para eso estamos. Oh, where are you now? Pussy willow that smiled on this leaf when I was alone. You promised a stone from your heart. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Armbands, beads on his hands hang tall. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? The poppy birds wave, swing twigs, coffee brands around. Brandish a wand with a feathery tongue. My head kissed the ground. I was half the way down, treading the sand. Please, please, please lift a hand. I'm only a person with Eskimo chain. I tattooed my brain all the way. Won't you miss me? Wouldn't you miss me at all? La jugada de la semana, el sueño del pibe. Jugaron Sevilla 1, Eibar 0, Mauro. Ganó Sevilla 1-0 con gol del jugador argentino con más goles en este 2020 en Europa. ¿Sabés quién es? Lucas Ocampo. Gran pateador de penales. Mirá lo chopo después. Gran pateador de penales, de esos que se toman un segundo y la tocan, abren el pie generalmente. Bueno, pero más allá del partido, que no tenía mucha importancia, si se quiere, se lesiona el arquero del Sevilla. Entonces Lucas Ocampo, que había hecho el gol, agarró los guantes y en la última jugada del partido, minuto 96, un lateral al área, unos rebotes raros, y la agarra el arquero del Eibar, que estaba en el área, y pateó, y Lucas Ocampo sacó la pelota. Después patearon, la sacaron la línea, pero sacó la pelota del partido. Bueno, hizo el gol del triunfo y atajó la última pelota del partido. El sueño del pibe. La verdad que me llamó la atención porque no se da mucho esto, ¿no? Encima, era el gol del otro arquero. Fue bastante singular, si se quiere, la situación. Después lo pueden mirar tranquilamente. Murió Chiche Sosa, un gran entrenador. Según mi viejo, que lo había visto jugar, un gran jugador también. Jugaba de 8. ¿Sabías eso vos? Como el turco en las divisiones inferiores de Brown de Drogue de 8. La verdad que, más allá de jugador, fue un gran director técnico, una gran trayectoria, que generalmente le fue mejor en equipos chicos que en equipos grandes, y sobre todo fue una gran persona, ¿no? Un tipo muy querido en el ambiente del fútbol. Fue técnico del Rojo. Sí, no vamos a hablar mal de él. Horrible jugador, horrible. Pobre Chiche. No todo se puede en la vida. La Conmebol quiere empezar la Copa Libertadores en septiembre, fines de septiembre, debido a que hay varios países que ya retomaron la actividad, ¿no? Paraguay y Uruguay se ofrecieron para hacer sede única y hacerlo tipo mundial, como se va a jugar la UEFA y el torneo de la MSL, que ya dijimos las dos cosas acá por estos micrófonos, que se va a jugar tipo mundial. Bueno, ahí Paraguay y Uruguay se ofrecieron. Veremos qué pasa, ¿no? Creo que los equipos argentinos van a estar en desventaja por arrancar más tarde. Pero bueno, esto va más allá del fútbol, ¿no? Pero también hay que decirlo. La Conmebol les va a pagar, le va a dar $200,000 a cada club para que hagan todos los hisopados y testen a todos los jugadores, ¿no? Y veremos qué pasa. Acá la AFA ya envió el protocolo, creo que lo habrán leído, lo habrán escuchado, para empezar a entrenar. La idea acá también es testear a partir del 5 de agosto a los de primera división, que empezarán de a 6 a ir a entrenar, y bueno, obviamente cada cual con su auto y con todos los protocolos debidos, como se dio en todos lados del mundo, ¿no? Los equipos del ascenso empezarán 15 días después y después un mes después, así sucesivamente, si todo está bien, para que no empiecen todos juntos. Deberán también alquilarle, al no ser, deberá hacerse cargo los clubes del traslado de los jugadores, debe ser puerta a puerta, si deberán, obviamente un club del ascenso no va a poder costear un remis, pero si son de 6, alquilar una combi para que tampoco haya mucha gente y bueno, llevarlos a entrenar y volverlos a sus casas. Así es más o menos el protocolo que se está dando en el club, en el fútbol argentino, y ojalá que bueno, que se pueda, que se pongan de acuerdo, y la verdad lo veo complicado que los clubes del ascenso puedan hacerse cargo de eso. Debería la AFA intervenir y solventar esos gastos, ¿no? En mi humilde opinión. Y bueno, para terminar, Mauro, la noticia acá del, me sorprendió y hizo mucho ruido, las declaraciones de Rubén Pascualino, ex árbitro, socio del Club El Porvenir, hablando varias cosas de Enrique Merelas, que es el presidente, que estuvo suspendido. Vos me corregirás, según lo que decía Pascualino, lo habían suspendido en una asamblea, no podía ser más dirigente, sin embargo, vuelve a ser presidente, y bueno, tiró varias acusaciones, quiere que, bueno, hablando del club que vos querés tanto, si querés decir algo. Sí, bueno, para recordar, estoy de acuerdo con todo lo que has mencionado recién, la denuncia del ex árbitro, lo que vos comentabas, una situación muy, muy rara que yo particularmente no tengo del todo claro, pero una comisión directiva, él sube con una comisión directiva, nuevamente, como él estuvo siempre como presidente, pero hubo un tiempo que no estuvo, y hubo una comisión directiva que aparentemente llega con él y lo dice, no, bueno, lo suspende como socio, no puede ejercer la presidencia, y entonces, ¿qué hago? Nombró otra comisión directiva y siguió adelante. Es un movimiento, una agrupación que, bueno, va ganando lugar poco a poco, todo por el bien del Porve, esperemos, incluso que, como decíamos, yo particularmente quiero mucho, vivo muy cerca, y que ha ocupado un lugar de privilegio, si se quiere, en el fútbol argentino hacia finales de los 90, para después caer abruptamente en la crisis futbolística e institucional en la que sigue sumido. Y para terminar acá, una cortita, o cortitas, con el tema de la crisis del fútbol argentino, hay varios... Todavía no está bien definido. Aparentemente hay dos ventas en el fútbol argentino de Gaich, mi pollo, al CKA de Moscú, casi en 10 millones de euros para San Lorenzo. Me gustaría que vaya a otra liga más importante, pero bueno, los clubes necesitan vender. Tal es así que seguramente River venderá a Juan Fernando Quintero, que de pasar a poder jugar en las mejores ligas del mundo con una cláusula de rescisión imposible para estos tiempos de pandemia, ¿no? De 30 millones de euros, se irá por 10 también seguramente a Qatar, si le soluciona la vida a él y a todos sus nietos. Pero bueno, River necesita vender, sí o sí, todos los clubes necesitan vender, todos los clubes tienen un jugador en venta, Independiente quiere vender a Silvio Romero, su capitán. También hay varios jugadores que no va a tener en cuenta, que gastó mucha plata Independiente, como Lucas Albertengo, que es el que más me sorprende que no lo tenga en cuenta Pucineri. Me llamó la atención eso, no sé ustedes como hincha del rojo qué les parece. A mí es un delantero que me gusta, Albertengo, y me parece en estos tiempos que tampoco sobra la plata, ni los delanteros tampoco me parece que era para desecharlo. Después está Verón, está Gaibor, está Benavides, y no me acuerdo cuál es el otro que también había gastado. Brian Romero, puede ser. Que no tengan en cuenta. Bueno, pero la verdad que. Y Jonathan Menéndez. Verón no estaba más. Verón se había quedado libre, supuestamente. Ahora estaba reclamando. Me confundí de Verón con. Con el técnico. De la reserva. Sí, señor. Con Brian Romero, con el extremo. Como juegan los dos más o menos de lo mismo, me confundí eso. Pero bueno, de todos esos, me llamó la atención de Lucas Albertengo, ¿no? Más si quiere vender a Romero, ¿no? Sí, yo Albertengo me lo hubiera quedado. A mí siempre me gustó. Después de la lesión, es verdad que no volvió a ser el mismo, pero siempre demostró ganas de quedarse, de pelear el puesto. Es verdad también que hay muchos chicos de inferiores en las posiciones que puede jugar Albertengo como segundo delantero o por la punta. Sí. Entiendo también que los chicos deben tener un contrato más peor, si se quiere, de lo que puede llegar a tener Albertengo, y en ese contexto sí me parece justo. Pero bueno, lo importante es que se queden jugadores que tengan ganas de jugar en el club, fundamental. Sí, a mí me gusta Albertengo, la vez se da una chance ahí en el banco. Aparte es un jugador que si tiene que ir al banco va, si tiene que salir sale, es un jugador inteligente en el área, gran definidor, quizás el cuerpo no lo acompañe, ¿no? Es muy delgado y hoy el fútbol también es muy físico y eso es lo que le falta, pero sí, dámelo. Más, como decía vos, Mauro, no teniendo otros nueve, sí, o dijo Dani, perdón, que vamos a vender a Silvio Romero, dámelo como segundo nueve. Fernández, ¿qué va a pasar con Leandro Fernández? Sí, que no, también no podemos poner a todos los pibes tampoco. Y bueno, es algo que se va a dar mucho con lo que hablábamos, ¿no? En este campeonato, todos los clubes, salvo Boca, creo que es el que por ahí económicamente está un poco, todos los demás clubes van a apostar a subir muchos pibes. Y así terminamos esta hermosa semana friolenta en Buenos Aires, deportivamente. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby, ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Oh, you dig it, had to smile just an hour or so, are we in love like I think we be? It ain't a long rhyme, it took ages to think, I think I'll hurl it in the water, baby. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Suppose sometime that day would be swinging along over across to me. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Pieces, little creepy, we shine so sleepy, so whoopee, that's how you look. Honey, love you, honey, little honey, funny, sunny morning, love you more funny, love in the skyline, baby. Ice cream, excuse me, I seen you looking good the other evening. Es muy fuerte. Vamos a noticias y efemérides musicales. y obviamente escuchar unos temitas al respecto. Vamos con una noticia cortita y al pie, y es que el gran director Martin Scorsese sacará una nueva producción vinculada a la música. Y digo nueva no solamente porque será su documental musical más reciente, sino porque ya publicó películas documentales referidas a Bob Dylan, a George Harrison y a los Rolling Stones. Y en este nuevo caso será para el señor David Johansen. ¿Quién es? Es el cantante de los New York Dolls, vocalista de 70 años, que arrancó el glam rock en el 71, es un precursor del glam rock. Y la banda estuvo hasta el 77, que ahí se separaría. Así que bueno, vamos a ver. Me falta ver la de los Stones. ¿La viste, Mauro? ¿La de Scorsese de los Stones? Tengo, no la vi entera, vi la parte de Keith Richards y Ron Wood, que es sencillamente hermosa, y tengo pendiente verla entera, pero cuando me acuerdo de verla no la tengo a mano en Netflix o en ese lugar y me genera ansiedad, ¿viste? No. Bueno, trate la ansiedad y búsquelo. Yo lo voy a buscar también. El de Harrison lo vi y, bueno, excelente, a la altura del artista, el documental de Harrison, me encantó. Vamos, una noticia. La semana tuvimos que lamentar el fallecimiento del gran músico argentino. Murió Marcelo Chocolate Fobo. Tenía 53 años, guitarrista, bajista, compositor, productor, DJ. Formó parte de la última formación de los Abuelos de la Nada. O sea, de cuando todos... digo, todos son todos, se fueron y lo dejaron a Miguel Abuelo solo, que tenía sus cosas, refundaba la banda por tercera vez. Sí, por tercera vez, porque en los 70 tenía a los Abuelos de la Nada, exilió a España y después juntó la famosa, la de los 80, se fueron todos y formó la de que saca el disco Cosas. Chocolate Fobo era el sobrino de Miguel Abuelo, ¿sabías eso vos? Por eso se les comentaba como que Miguel Abuelo formó los Abuelos con la familia. Lo criticaban a Miguel, pero no, era un gran músico, Chocolate. Como dije anteriormente, grabó en el último disco, Cosas Mías, último disco de los Abuelos de la Nada. Y hay dos temas que tío y sobrino comparten autoría. Uno se llama Región Dura y otro El Cemental de Palermo. Muy buen disco. Muy buenos temas, Dani. Vamos a pasar, a tratar de pasar por lo menos uno de esos dos. Es muy buen disco, Cosas Mías, de ya que tiene el temazo, hitazo que la descoce, que es Cosas Mías, ¿no? Con una letra tan cargada de energía, bronca, rencor y de rock, ¿no? Hay que decir también que tocó Los Guarros, banda del Calamaro, de Javier. Y con Willy Crook, mi amigo, y los Funky Torinos. No te soporto, Willy Crook. Y no vengas más a pedir churro. Seco. Nuestro humilde homenaje a Chocolate Fobo. Así que vamos a pasar o Región Dura o Cemental de Palermo, o los dos, según como lo encontremos a Maurito de ánimo. Colón, Cosas Mías, una gran canción de cancha ochentosa que la cantaban todas las hinchadas. Creo que eso para un músico es como un plus, y más si es un músico futbolero, ¿no? Sí, es verdad. No es el caso, Miguel no era muy futbolero, pero bueno, que le canten su canción le debe dar satisfacción. Las puertas del Edén y encontré todo muy bien. Fui a la casa de... Como tapado. tanto tu cerebro ni forma. Luna de la manga te iluminará. Tienes que lanzar de plato en esta cena. Cierres de cimbro como bueno es ofrendar primero. Porque al final primero. Patrullero, atención, patrullero, móvil, oro y libertador, oro y libertador, violación. Y ahora sí, vamos a una efeméride cortita. Y es que el 7 de julio muere Syd Barrett a los 60 años, miembro fundador y primer ideólogo de Pink Floyd, a quien luego rajarían cortésmente. Lo rajaron por sus excesos y por su enfermedad mental, más que nada. Yo creo que tiene una enfermedad mental base. Y cuando tenés ese jugador que te falta y después te pasás con los excesos, es peligroso. Tenemos un amigo en el barrio, en común con Dani, gran personaje, que ha venido a la radio, que tiene ese problemita, y bueno, había que dosificarlo y contenerlo psicológicamente. Saludos, Tola, te queremos. Bueno, pero estamos hablando de Syd Barrett. Grabó solo el primer disco de Floyd, de Pipers at the Gates, etcétera. Pero digamos que es un disco y medio. ¿Por qué? Porque en el segundo disco, Sasserful, no sé cuánto, no me acuerdo, es lo que sobró del primero, o sea que ahí estaba Syd Barrett, y grabó algo también, hasta donde le dio la cabeza, pobre. Después tuvo dos discos solistas para retirarse de la música y recluirse en casa de su madre. ¿Sabías eso vos? Exótico, misterioso, aún muy especial. Mientras grabó sus dos discos solistas, vivía con sus amigos y lo ayudó nada más ni nada menos que David Gilmour, que era quien lo reemplazó en Floyd. Y eso dice muchísimo. Acá está el espíritu exeverriano, diría el capitán de Exeverria, nuestro amigo Titi. Barrett fue un artista fundamental para el desarrollo del rock. Sin dejar grandes cosas plasmadas en discos, fue fundamental por su influencia para artistas de la talla de Bowie o de Mark Bolan, el cantante de T-Rex. El disco se lo produce Gilmour y Roger Waters. El primer disco se llama The Madcap Lou, y eso implica un montón, ¿no? Que le produzcan el disco, que lo ayuden con la guitarra, o sea, estaba todo más que bien, pero no podían seguirle el ritmo a Syd Barrett. Sus amigos siempre intentaron estar cerca, ayudarlo. Tenía una persona inestable, difícil de seguir en su métrica musical, en su composición, en su día a día. Aparecía, desaparecía. El disco es distinto a lo que cualquier otro artista de la época hubiera hecho. Es un disco caótico, depresivo, psicodélico, brillante e incoherente. Difícil de digerir, ¿eh? Hay algunos temas que son, los hace así a propósito, ¿no? Es como que él empieza a desentonar, a cantar desafinado. Gilmour le publica los temas en bruto, muchos de sus temas en bruto. Por eso hay temas que se escucha la voz de Syd y su Telecaster. Así que pasaremos algún tema de dicho disco solista que pronuncié mal y no sé la traducción. Vamos a un cumple. cumplió años nada más ni nada menos que el señor Ringo Starr. Es el primer Beatle en cumplir 80 años. Lo festejó virtualmente llamándolo Ringo's Big Birthday Show, desde su casa y con grandes invitados encabezados por Paul McCartney. También estuvo Sheryl Crow, Joe Walsh y Ben Harper. El espectáculo virtual fue de carácter benéfico, solidario. La leyenda perpetuó el mensaje de paz y amor una vez más y reivindicó el Flower Power. Los temas que tocaron me gustaron. Ringo está impecable. Está impecable, 80 años. Eso te iba a decir, que no lo podés creer. Vi la foto el otro día actual. Parece un tipo que tiene 10 años menos mínimo. Tranquilamente. Y si lo ves encima tocando la batería, bueno. A mí siempre me gustó como batero. Tiene una gran técnica. Carismático, innato. Fundamental para estar en los Beatles. Era el carismático. El otro día conocí a alguien que me dijo: es mi Beatle favorito. Fuerte, querido, estás diciendo. Y sí. Pero te lo banco, porque es un Beatle. Y sí, está bien, y está muy bien. Así que vamos a pasar algo también de Ringo. Veremos qué sale. Baby, you're my pet. We fell in love on the night we met. You took beautiful and you're mine. Vamos con la última musical, que es muy buena. Muy buena, no, o sea, es, vamos a hablar de un tipo que fue un grosso, que juntó la música con el cine. Y combinar eso es, no sé, es como cerveza fría con maní, supongo, ¿no? Porque yo no tomo alcohol, como se sabe. Es una combinación muy buena. Y hablamos del señor Ennio Morricone. Quien falleció en la semana a sus 91 años, está bien. Legendario compositor, de bandas sonoras del cine mundial. Las partituras de Morricone atraviesan más de 400 películas. Más de 400 películas, un animal. Sus melodías ostentosas y las orquestaciones icónicas se han vuelto inconfundibles y parte fundamental de las películas. Su trabajo más recordado es sin duda la de la película El Bueno, El Malo y El Feo, de 1966. Bueno, el director se olvidó que Ennio era muy bueno, que encajaba perfecto a las películas de Spaghetti Western, y lo siguió contratando. El Tano es Sergio Leone. Así que junto a Morricone hicieron repetidas y crearon una amalgama de un artista único, ¿no? Porque bueno, hay varias, después, como dije recién, del western que las musicaliza el señor Ennio Morricone. Tarantino, quien es amante del cine western, también trabajó con Ennio. Por ejemplo, en Bastardos sin Gloria, Django y en alguna Kill Bill. Y nada más ni nada menos que en una película que no es de las mejores de Tarantino, que es Los Ocho Más Odiados del año 2016. Y recién ahí logró su primer Oscar. Parece que Hollywood siempre tuvo ese rencor con el Tano por no firmar con las grandes compañías yankee, no cinematográficas. Y bueno, le pasó factura, pero no le quedó otra que en el 2008 dárselo por su trabajo en la película que nombró recién, Los Ocho Más Odiados. Participó en muchas series y por nombrar otras perlas del cine y la música como Cinema Paraíso, Los Intocables y La Misión. ¿Vieron alguna de esas tres? ¿Quieren decir algo? Cinema Paradiso, una de las películas preferidas de mi familia. Hermosa. Y La Misión no la vi. La Misión es grabada acá en Misiones, justamente, y habla de un jesuita. No voy a decir más que eso. La música también es de él. Y Los Intocables, sí, peliculón. Peliculón también, sí, me olvidé. Sí, Los Intocables, peliculón. Bueno, cabe mencionar que el maestro Morricone estuvo presente en el mundo del rock desde los años 80. Y acá lo conectamos un poquito con el rock. Empezó Metallica, en realidad, que abría sus conciertos poniendo el tema de Ecstasy of Gold, ¿no? Éxtasis del Oro, es uno de los Spaghetti Western. Y los Ramones en los 90 abriendo con el tema del clásico El Bueno, El Malo y El Feo. Y que realmente emocionaban y excitaban, ¿no? Porque a todos por el tema y por la asociación, ¿no? O sea, sé que después de dicha presentación de ese temazo, se venía el show. El Indio hace exactamente lo mismo con esa intro que hace ahora. Bueno, sus últimos recitales de esa tribu india, haciendo la previa, ¿no? Y con las imágenes del fuego, esto a uno le genera una sensación de wow, se viene el Indio y se viene el rock, se viene con todo. Y genera esa emoción. Bueno, el señor Ennio Morricone lo lograba y los Ramones y Metallica se avivaron y lo tomaron. Así que gracias al Tano Ennio Morricone por tantas emociones, justamente por sus creaciones inigualables que nos trasladan a momentos felices. Nostalgia, digamos, Dani, nostalgia de viejo, puede ser. Vamos a decir que Metallica tocó el tema, o sea, en versión Metallica en vivo, ¿no? Que se entienda. Los Ramones no, o sea, lo ponían y los usaban de intro con el hit que dije antes, El Bueno, El Malo y El Feo, ¿no? Y después ya pegaban 1, 2, 3, 4 y arrancaban los Ramones. Así que todo eso es una combinación de altísimo nivel y de energía. Un tema fundamental es el de Mundial del 78. ¿Te acordás el tema? Es de Argentina. No. El tema oficial.

Seguimos en Mosh Radio, en el Barrio Cultural. No te olvides que el Barrio Cultural está realizando un fondo de lucha virtual para poder afrontar los gastos de mantenimiento de este hermoso espacio y pasar esta cuarentena sin generarse toda esta complicación, ¿no? Mientras tenemos paciencia hasta que vuelvan los eventos. La revista Huérfanos nos acerca en esta ocasión, en este viernes de julio, al quinteto Negro La Boca, una agrupación musical surgida en el barrio de La Boca a mediados de 2008. Tiene la intención de esta banda de revalorizar el tango en todos sus sentidos y acepciones, tangos, valses y milongas. En el 2010 lanza su primer disco, Tango Contaminado. En 2014 graba un DVD, en 2015 sale su tercer CD, Tangos Libertarios, y vamos a escuchar algunos temas que hizo posteriormente en Cruces Urbanos, su nuevo álbum, que se trata de covers y otras cuestiones. El arte del disco es de rock and roll. Mirá, que espero Coron y Dani, querido, que sea de vuestro agrado. Hola, gente de Carpe Nocte Radio, saludos para todos allá. Aquí Pablo Bernaba del Quinteto Negro La Boca, el grupo de nacido en el barrio de La Boca en el año 2008. Estamos transitando ya nuestros 12 años de vida, presentando un nuevo disco, Cruces Urbanos Volumen 2, donde bueno, grabaron desde Mi Bolivia hasta Víctor Heredia, Rally Barrio Nuevo, Capanga. Consiste fusionar al tango con distintos géneros y con los representantes de distintos géneros también. En ese caso también está Mariano Gabriel Martínez de Ataque 77, bueno, un montón de amigues más. Quiero elegir, me gustaría que pasen Cuántas Veces, que es un tema del quinteto, de ese mismo disco, con la participación de Hugo Lobo de Dancing Moon. Y también me gustaría que pasen Paren de Matarnos, que el disco de Miss Bolivia junto a Adriana Varela. Y también me gustaría pasar del grupo Responsable No Inscriptos, el grupazo del Salón Pueyrredón, que grabamos junto a ellos el tema de su propia autoría, de Los Responsables, El Arte de Sufrir. Así que bueno, esperemos esos tres temas que nos puedan pasar y que lo disfruten. Saludos a todos. Carpe Noctem Radio. No voy a entregar el corazón. Ya entregué lo que tenía, el cuerpo, la razón. Lo que me queda es lo que yo puedo sentir. Y si solo es amor, yo te lo guardo para no volver a darte el corazón. Una ruina circular donde la única salida es espiral. La idiosincrasia que al fin otro idiota sin gracia hizo de mí. Arreglar el mundo en el bar, quejarse no es lo mismo que protestar. Y volver al cuchitril, cuatro de copas, dos de oro, siempre así. ¿Cómo fue posible ser tan predecible y quedar rechiflado? Escrachín, escrachado, con disco rasgado en misma cantinera. No voy a entregar el corazón. Ya entregué lo que tenía. El cuerpo, la razón, lo que me queda es lo que yo puedo sentir. Y si solo es rencor, yo te te lo guardo para no volverte a dar el corazón. Ya entendí lo que tenía y no tiene valor aunque lo sienta y me resienta la sentí. Se acabó lo que se daba, cuando algo empieza tiene fin. En una ruina pendular, donde para quedarse quieto hay que oscilar. La inercia de confundir, que es avanzar cuando solo es ir y venir. No dejar de despotricar contra todo por lo que me dejé llevar. Y volver al cuchitril, cuatro de copas, dos de oro, siempre así. No va a ser posible ser tan predecible y quedar rechiflado. Crachín estrellado, cual disco rayado en misma cantinela. No voy a entregar el corazón, ya entregué lo que tenía, el cuerpo, la razón, lo que me queda es lo que yo puedo sentir. Y si solo es rencor, yo me lo guardo para no volverte a dar el corazón. Ya entendí lo que tenía y no tiene valor, aunque lo siente y me resienta la sentir. Se acabó lo que se daba, cuando algo empieza tiene fin. Solo hay sangre en el mostrador. Solo hay muerte en el asador. Solo hay carne para el cañón. Solo hay muerte y desolación. Solo hay sangre en el mostrador. Y así es como da la cuenta. Quedaste a mitad de camino. Cuánta gente has visto pasar, cuánta sangre llevó el río. Cuántas veces gritaste queriendo callar y el silencio te bajó los brazos. Navegando en un mundo virtual, el diablo siempre encuentra atajos. Thank you.

Bueno, Mauro, justo que hablabas de tango, voy a recomendar una situación inédita que se dio, que lo vi esta semana, año 87, en el Gran Rex, el tango mano a mano, Goyeneche Pugliese. Así que si tienen la oportunidad, hermoso e histórico, ¿no? Ya que hablaste de tangos. Bueno, acá cumplimos los que nos piden o lo que nos comprometemos. Debido al campeonato del Liverpool en la liga inglesa, que debe ser la liga más pareja para mí de todas las competitivas, de las top, Liverpool y Manchester United comparten la primera posición con 20 títulos. ¿Sabías eso vos? Vamos a repetir porque el público se renueva. El Liverpool salió campeón por primera vez desde que se tiene esta modalidad, o se llama la Premier League, del año 92, o sea que del 92 para atrás había ganado 19. Y el Manchester en los últimos 23 años ganó 14. Tercero, ¿quién está con 13? Mauro. Arsenal. Muy bien, viste que muy bien, muy bien. Cuarto, el rival del Liverpool, el Everton, con 9, que también los tiene en los primeros años, no tanto en los últimos, ¿no? Quinto está el Aston Villa, con 7, que también es un club que en los últimos años casi no ha ganado nunca el título. Y después ya con 6 hay muchos. El Manchester City, que también ganó varios en los últimos años. Creo que antes que llegue Guardiola había ganado uno solo, o dos, si no me equivoco. El Chelsea, que también es un equipo relativamente, todos los títulos los tiene en los últimos 15 años. Y el Sunderland, que sí, en los primeros años dominaba. Y ahora es un equipo que uno, un chico, digamos, o mediano, también con 6. Así que bueno, ahí tenemos la... No quiero presumir. Vamos, la semana que viene vamos a hacer de otra liga. Pero me parece que debe ser la liga más pareja y con más equipos que ganaron títulos ahí, ¿no? En las europeas, por lo menos. Seguimos con el pasado miércoles 8, se cumplió 30 años de la final del Mundial 90, ese Mundial tan lindo y con tan buenos recuerdos que le queda a todos los que lo pudimos vivir por todo lo que transmitía ese equipo. Y hoy vamos a hablar exclusivamente o casi del último partido, más allá de la campaña, un equipo que venía diezmado, jugando mal, con muy pocos goles, con muchas lesiones, con equipos o jugadores que estaban al límite, más allá de los lesionados. Una desgracia que se te quiebre un arquero en un mundial también es algo no común. Con Maradona al 50%, con ese tobillo que ya hablamos, con Ruggeri también. Y con las cuatro amarillas que habían impedido la final fue en Caniggia, Giusti, Olardiguechea y Batista, que si bien no era titular, sería el suplente de Giusti, ¿no? Para jugar esa final. ¿Vos te acordás cómo formó ese partido Argentina, Colón? Sí, pero no podría decírtelo así en el aire por formación, pero jugó Lorenzo, jugó Monzón, jugó. La repasamos, mirá. Goico al arco. Goico al arco, los tres del fondo. Cerrizuela, Simón y Ruggeri. En el entretiempo entró Monzón por Ruggeri, que también estaba en una pierna. Aguantó un tiempo y Monzón fue el primer expulsado en la historia de las finales de los mundiales. Basualdo, Lorenzo Sensini, mamita, Troglio, Burru, Diego y De Sotti. Qué equipo para una final, ¿no? Muchísimos jugadores de segunda línea, ¿no? El otro día me preguntaba un amigo en común, ¿quién era De Sotti? Bueno, De Sotti, que juega esa final, era un, le decían galgo, imagínate la velocidad que tenía, si le decían galgo, delantero goleador, aparte fuerte, aparte de veloz, y jugaba en el Cremonese en ese momento. Hay que decir que la meca del fútbol en ese momento era Italia, Colón, ¿te acordás? Eran los mejores jugadores del mundo, estaban en Italia. Más allá de Diego, en Napoli, con Careca y Alemão, los brasileros, los holandeses estaban en el Milan, Platini estaba en la Juventus, todos los mejores jugadores del mundo estaban en la liga italiana, era la más fuerte del mundo. Y jugaba ahí De Sotti. Pero el campeón en ese año había sido el Inter, este dato. Que su goleador fue Ramón Díaz, con 12 goles. Que para mí fue el gran ausente de esa selección, ¿no? Mirá, me animaría a decir que con Ramón Díaz hubiéramos salido campeones. Me imagino Maradona, Ramón Díaz, Caniggia, la mejor delantera de la historia, ¿no? Hubiera sido hermoso. Y acá, viste, siempre hubo lo que pasa a los argentinos, esas peleas. Ramón Díaz, yo creo, acá lo saco a Maradona. Yo creo que, más allá de que estaba peleado con Diego, nunca creo que, viste, esas cosas que se decían que por Maradona. Yo creo que no. Yo creo que Bilardo no lo llevó por menotista a Ramón Díaz. No porque estuviera peleado con Diego, porque Diego quería salir campeón del mundo. Y si Bilardo le hubiera dicho, mira, Diego, se hubiera agarrado en una habitación y se hubiera solucionado. Pero bueno, es esto muy de lamentablemente, menotista, bilardista, en ese momento era algo muy, como que estaba muy en el futbolero medio, ¿no? Era, o eras menotista o eras bilardista, no podías, como ahora. Motivo de trompada, pero bueno, si hay que solucionarlo a la trompada, se soluciona a trompada, como Bilardo lo fue a ver a Maradona. Creo que sabe la anécdota. Y para decirle que Caniggia a Nápoles, para decirle que Caniggia no se cuidaba y no lo iba a llevar. Y Diego le dijo, si no va él, no voy yo tampoco. ¿Cómo no va a ir Caniggia? Es el mejor delantero que tenemos. Yo creo que si hubiera querido, lo hubiera solucionado. Y si tenían que agarrar la piña, se agarra la piña, como ha pasado mil veces en fútbol. Pero lamentablemente, ¿no? Repasando el equipo, digo, la verdad que el partido fue chato. En el primer tiempo hubo poca llegada de los dos. Alemania llegó tres o cuatro veces. Argentina tuvo solamente un tiro libre de Diego en la borda del área, que se fue un metro arriba del ángulo. Y en el segundo tiempo ya Alemania atacó mucho más, creó muchas más situaciones, 5 o 6. Y Argentina atiró a defenderse, creo que no pateó el arco. Con esto, ¿qué quiero decir? Que ahora vamos a hablar del árbitro, pero más allá de todo, creo que Argentina perdió bien el partido. No así como en el 2014. En esta perdió bien más allá del fallo arbitral, ¿no? Creo que perdió bien. Si había uno que tenía que ganar, era Alemania, había jugado mejor que Argentina. Por todo esto que dije, y porque la verdad es que esa selección, salvo el partido con Italia, no jugó bien nunca. Pero está en el corazón de todos los argentinos. Por eso mismo, creo, ¿no? Eso tiene el amor a la camiseta, los huevos. Sobreponerse a las adversidades que hablábamos, de selección al arquero, el mejor jugador que tenés tiene el tobillo así, la mayoría de los jugadores llegan al límite y juegan igual. Y más allá de eso, hubo antes del penal dudoso, para mí no penal, la mirás mil veces la jugada, Cencini se tira mal, obviamente, Cencini siempre haciendo cagada en las finales, como cuando tiró la ley del offside en Atlanta 96, lo tenés que acompañar, y si no, tirate con la izquierda. No fue penal, pero antes de ese penal que le dio Codesal, que aparte hermoso Troglio a la cabeza, cómo lo putearon, lo pecharon, le tiraron cortito, y creo que no echó a nadie porque ya había echado a Monzón, y ya después se echa a De Sotti, el segundo expulsado de la historia de los finales de los mundiales. Ya medio como que... Pero antes de eso hay un penal de Goico a Uwenthaler, que era el libro alemán. Tremendo, tremendo, sí. clarísimo. Sí. Se lo lleva puesto. Engancha así, le pega con el pie. El referí estaba a un metro y no lo cobra. Y después de eso hay un penal de Matthews. Tira un corner de Calderón, la rechazan, la vuelve a agarrar el Calderón, medio traban y le engancha el pie, le hace un penal a Calderón tremendo con el referí a un metro también. Un desastre Codesal. Y bueno, más allá de eso, es uno de los equipos más queridos por el hincha argentino a través de la historia, y creo que por todo esto que dijimos es el mejor ejemplo que a veces los segundos puestos sirven, y mucho. Nos costó 24 años volver a ser finalistas de un mundial, así que cuesta mucho. Amigo Colmín. Sí, una selección muy querida, muy valorada, que jugaba muy feo realmente, pero que teníamos la ilusión de que podíamos ser campeones del mundo nuevamente, justamente porque veníamos de ser campeones en 86, porque teníamos a Maradona y porque habíamos pasado un partido fundamentalmente, creo que con Brasil, que ya hemos hablado sobre el tema, donde un partido donde increíblemente lo ganamos a Brasil 1-0 con el gol del Cani. Y entonces decías, ¿y si te queda una? Estaba la ilusión. Es verdad que objetivamente, como decís vos, Alemania lo merecía, pero Argentina podía ganar tranquilamente. No perdió 3-0, perdió 1-0 y con gol de penal. Creo que lo que más le faltaba a esa selección era gol, ¿no? Pero bueno, tampoco es que fue un baile, ni mucho menos, ¿eh? Es como dice Colin, es totalmente. Fue con un gol de penal, faltando 5 minutos, y tampoco es que era que nos estaban peloteando. Sí, lo que decimos, lo que repetimos. Alemania había jugado mejor, había creado un poco más, había intentado más, pero bueno, como dice Colin, si estaba el Cani, lo hubiéramos ganado, creo yo. Y con Ramón ni hablar. Los tres. Yo era muy chico, no tengo grandes recuerdos de ese mundial. Sí, sí, ya de este ya me acuerdo pedazos de partidos. Sí, eso sí. Y después nos costó 24 años volver a pasar de cuartos de final. No solo llegar a la final, volver a pasar de cuartos de final en un mundial. Bueno, este equipo que había salido, como decía Colón, le había sumado al campeón del mundo, le había sumado al Cani, ¿no? Que sabemos lo que era en ese momento y fue para la historia del fútbol, no solo argentino, sino mundial. Más allá de eso, también, para cerrarlo del Mundial 90, Valdano y Brown habían entrenado. ¿Sabías eso vos, Mauro? Se habían retirado del fútbol y el doctor los hizo entrenar 3 meses y un poco antes de... Qué difícil habrá sido para él, ¿no? Decirles, no, mira, la verdad, no estás para jugar. Muy fuerte eso. Y también otro par de cosas. El arquero suplente iba a ser Islas, que dijo, no, mira, si otra vez suplente de Pumpido yo no voy. Y Goicochea, que era el segundo arquero, terminó siendo héroe de ese mundial. Lo que es el fútbol, ¿no? A veces las circunstancias marcan eso. Seguramente te acordás quién es el tercer arquero. ¿Quién era? Sí, casi un desconocido para el fútbol argentino. El tercer arquero era Cancelarich. Y después fue Comiso cuando se lesionó Pumpido. Que aparece ahí cuando se abrazan con el Goico contra Italia. Lo ven al flaco Comiso. Cuando le dan la medalla del segundo puesto, que Maradona no saluda a Belange, recibe la medalla de Miguel Ángel David Comiso. Claro, sí, porque el reglamento te permitía, ante una lesión grave, los arqueros eran Pumpido, Goicochea y Cancelarich. Al lesionarse Pumpido le permiten llevar otro arquero, por ser arquero. Y bueno, entró por la ventana. Entró por la ventana Comiso porque tiene bien ganada su medalla ahí colgada en su pecho. Y iba a terminar, para terminar, comentar que entre el 86 y el 90 la estadística de la selección también era mala. O sea, no es solo que jugó mal, venía jugando mal la selección, ¿no? Jugó dos Copas América, una de local, que tuvo la oportunidad de ir a la cancha. Argentina terminó jugando Maradona, Canigia, Percudán y Funes, perdiendo 1-0 con Uruguay. Gol de Antonio Alzamendi, cancha de River, que pude ir. Una de las veces que vi a Maradona en vivo, tuve la suerte. Y después juega la Copa América del 89, que tampoco le va bien a Argentina. Y más allá de eso, no jugó eliminatorias por ser el campeón del mundo, pero los amistosos no venía jugando bien tampoco, ¿no? Pero, como dice Colón, la ilusión la tuvimos hasta el minuto 40 del segundo tiempo, que Codesal cobró ese penal. Pero justamente, porque encima tenía el espaldarazo el doctor Bilardo, de que en el 86 ya le habían hecho la vida imposible porque la selección no jugaba nada y salió campeón del mundo. Entonces en el 90 estaba pasando algo muy parecido y en la transición que vos decís del 86 al 90 pasaba lo mismo, pero tenía la espalda de que ya le había sucedido. Bueno, estuvimos cerca. Estuvimos cerca. Yo quería contar de que el Diego subió, ¿no? Sube muy, muy, muy lindos cortos. No sé el nombre que tendrá ahora eso, ¿no? La tecnología. Pero subió un corto de esa final y creo que el único contento es Comiso. Él está llorando a más no poder, queriéndose matar. Creo que el único que va y lo saluda o le da un aliento de Batista en un momento. Y bueno, una pena. La verdad que fue una pena porque estuvimos ahí. Si íbamos a penales también quería ver cómo era la cosa, ¿eh? Y eso del Diego llorando ahí, no saludando a Belange, puteando el himno. Recordemos, jugamos la final en el Olímpico de Roma, donde había 30.000 alemanes y 20.000 italianos que alentaban a Alemania, ¿no? Que la famosa, cuando lo enfocan al Diego puteando, que nos estaban silbando mal el himno como nunca en la historia del fútbol, ni ningún deporte, en toda la historia del deporte argentino. Sí, fue muy fuerte la imagen. Y yo fui uno de los miles y miles que fui a Plaza de Mayo a recibir a los jugadores. ¿Sabías eso vos? No, mirá. Ahí, bancando al equipo, no así al que salió con el equipo, que lo puteé en vivo también y fue una gran satisfacción. Uno de Patilla. Uno de Patilla, no lo quiero ni nombrar. Así es bien. Y seguía Alfonsín, por ahí salíamos campeones también. Y Alfonsín llevó la copa, ¿no? Estuvo ahí con el Diego, pero lo quería rajar a Bilardo también, ¿eh? Hay que, ya lo dijimos, ¿no? Bueno, la verdad, una selección amada. Y que va a quedar en la historia del fútbol argentino para siempre. Y es inevitable no emocionarse cada vez que escuchás la canción y ves el gol del Cani contra Brasil, el gol del Cani o las atajadas del Godoy, la patada de Monzona Klinsmann en la final, hermoso. Y además el Mundial del 90 fue el último Mundial que tuvo una gran canción de... Porque después, viste... Para mí tendría que ser esa canción todos los Mundiales con la letra original del país. Ya, es buena esa, ¿eh? Vamos, te la tiro, Infantino, anota.